ilusión para ti. Cielo azul, son tus lindos ojos, media luna, es tu linda boca. Yo quiero decirte, mi amor, te quiero más, te amo de verdad.